Y ahí estábamos escuchando a Tres Dedos con su canción Mostaza, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Les encantó esta canción? ¿A qué les sabe el hot dog con mostaza? ¿A qué les recuerda esa calle que por ahí cruzan comúnmente? ¿A qué les recuerda una tarde lluviosa de película y con canguil, por supuesto? Y con una deliciosa soda, pues siempre tiene un nombre, ¿no es cierto? Pues las cosas quedan a veces en los recuerdos y es bueno recordarlas. Sí, sí, sí. A veces, como dice por ahí el viejo refrán, recordar es volver a vivir. Pero también hay que vivir del presente, no solamente del pasado. Y para eso, pues ya les voy a contar qué más se viene. Quiero primero contarles de nuestros auspiciantes, por supuesto. Y es que este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo en este momento el número de WhatsApp. ¿Tienes papel y lápiz? Ok, te lo dicto así, bien despacito. Es el 0998-42-4953. Con la señora Marlene Moreno, su propietaria. También puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Luego tenemos Mariscos Don Jorge. Te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos gusta deleitar nuestro paladar. Venga, lleve, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar. Todo tipo de pescado, además de camarón, almejas, langostinos y... Próximamente, ya estamos a pocas semanas, a pocos días de que vuelvan los cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tabela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Contáctate al 0990-404062 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Recuerda, los productos del mar más frescos directo a tu mesa. Luego tenemos a Tierra de Flores. ¿Deseas hacer de un día normal una ocasión espectacular de este sábado 4 de septiembre algo memorable y que esa personita en especial lo recuerde muchísimo? Pues vamos a Tierra de Flores, donde encontrarán arreglos florales, frutales y sus hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. Te invitamos a visitar su página web www.tierradeflorequito.com o escribir a su WhatsApp al 0984-060463 o dirigirte a sus redes sociales como arroba Tierra de Flores Quito. Y aparte, si están buscando también realizarse un cambio de look, pues no esperemos más y visitemos Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de Octubre. Y también para conocer sus nuevas promociones, puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como Mis Uñas Peluquería, o también puedes comunicarte al 09 83 76 30 56. No se olviden que pueden también seguirnos a través del dial 940 en amplitud modulada en nuestra página web en www.radiocce.com, así como lo oyen. Y pues no podía faltar también el decirles que descarguen nuestra app disponible para iOS y Android como Radio CCE 940. Y también les quiero recordar que nos pueden escribir a nuestra línea directa a través del WhatsApp al 0939-5264-63. Les voy a estar esperando para leer todos sus mensajes. Y ahora les quiero contar también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como arroba planidealec, y a mí me encuentras en Instagram como arroba edumunoz-do. Así me encuentras en Instagram. Esta mañana algo nos está pasando. ¿Estamos un poco nerviosos acaso? ¿Será que tú, porque me estás escuchando, me has puesto ruborizado y estoy nervioso por eso? Pues acompáñame a descubrirlo. Luego Te voy a contar algunas cositas que hemos preparado para este sábado. Pero mientras tanto, pues te quiero presentar una canción maravillosa. Y sé que a esta personita le va a encantar, así que le mandamos un beso inmenso a Nelly Flores. Y por supuesto le dedicamos esta canción de Beret, Nunca Entenderé, en este sábado de Plan Ideal. Escúchalo, Nelly. Me he imaginado todas las formas en las que estarás haciendo ahora tu vida. Seguro que estarás cuidando a otra persona igual que cuidabas de mí. Me he imaginado cuántas cosas por dejarte tirar la deriva. A veces intentar sanar la herida es lo que más te puede herir. Nunca entenderé cuáles son los pasos para olvidarte. Yo que quería darlos, pero contigo hacia cualquier parte. Y por protegerte y no hacerte daño, nunca vas a volver a quedarte. Mejor que vueles para ser feliz, ya llegas muy tarde. Tú con otro y yo conmigo intentando comprender que no puedo estar con otra si conmigo no sé. Dejarte era complicada y tan fácil a la vez. Será porque veo luz cuando no puedo ni ver. Yo sé muy bien lo que vales, pero tú no muy bien y eso te hace perderte. Cuando había vendavales, tú querías volar y me decías vente. Siempre he querido demostrarte, pero ¿cómo voy a hacerlo si nunca me demuestro ni a mí? Yo que nunca he querido echarte, pero yo no cuidarte, sin querer yo te echaba de mí. Tú eres lo mejor que había dante por querer controlarme, al final te has controlado a ti. Yo no soy nadie para caularte, pero sí para darte la llave para vivir. Nunca entenderé cuáles son los pasos para olvidarte. Yo que quería darlos, pero contigo hace cualquier parte. Y por protegerte y no hacerte daño, nunca vas a volver a quedarte. Mejor que vueles para ser feliz, ya llegas muy tarde. No solo fueron las palabras, también fue las formas. Eso hizo que todo se pintase tan gris. Porque a pesar de llenarse todo de sombra, yo sabía de sobra que había luz en ti. Espero que tu corazón nunca se rompa. Espero que lo cuides tú tan solo no por mí. Y que la persona en la que tú ahora cuides, cuídese de ti. Nunca entenderé por qué te cuidé demasiado tarde. Nunca entenderé por qué tuve miedo a enamorarme. Y sin darme cuenta quise quererte después de haberte roto en mil partes. Fui egoísta en querer tenerte y nunca cuidarte. Nunca entenderé cuáles son los pasos para olvidarte. Yo que quería dar luz, pero contigo hace cualquier parte. Y por protegerte y no hacerte daño, nunca vas a volver a quedarte. Mejor que vueles para ser feliz, ya llegas muy tarde. Me he imaginado todas las formas en las que estarás haciendo ahora tu vida. Seguro que estarás cuidando a otra persona igual que cuidabas de mí. Me he imaginado cuántas cosas por dejarte tirar la deriva. A veces intentar sanar la herida es lo que más te puede herir. ¿Les encantó esta canción de Beret, Nunca Te Entenderé? Pues bueno, Nunca Entenderé de Beret. Es la más reciente producción musical de Beret. Tiene un videoclip maravilloso. No tiene un videoclip oficial como tal, pero sí un video lyrics donde se va redactando a manera de máquina de escribir la letra. Y bueno, este sábado estamos romanticones, ¿no? Este sábado estamos súper romanticones, así que debemos seguir como tal. Y pues ahora les quiero presentar a Talento Nacional. Nuestro amigo, nuestro gran amigo, y esta canción también tiene nombre y apellido. Antes de dedicarle esta canción a esa personita también que nos han solicitado a través de nuestra línea directa del WhatsApp, que es el 0939-52-6463. Así como tú también puedes dedicarle esa canción en especial a esa personita que tú tienes por ahí, pues les quiero contar algo muy importante.

Continuamos ahora con más talento nacional. Y en esta ocasión les quiero presentar una canción maravillosa. No tiene mucho de haber salido y que esté disponible a través de todas las plataformas digitales. Así que les presento. Ellos son Gian Piero y Maga Córdoba con esta su canción Tonight. Maga Córdoba sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE en este sábado 4 de septiembre del 2021. Ahora nos vamos con música internacional de un artista que nos visitó justamente en el programa penúltimo del año anterior, en ese 30 de diciembre del 2020. Pues ahora nos presenta su nueva canción titulada OK, Maybe Not, junto a Brandon Kate Rogers, y estamos hablando de Giselle Torres. Hey B. Hey G, what's up? Happy Valentine's Day. You too. Are you spending today with Bae? He actually hasn't responded yet, so just kind of waiting on that. How about you? Same, no luck here. Why do we do this to ourselves? Beats me. Wanna come over in the meantime? On my way. See you soon. Mwah. Best friend, talking about some party that weekend. Never thought we'd end up together. Now I can't stop thinking about forever. You always say that no one's made you wanna stay. Always running away. My intuition tells me I should leave it. Your indecision. Calling, saying you're wanting all of me. Could be remember when you said that I was different. Only last till you found another interest. All I want is to turn back the time so I'd open my eyes. And now they say that you were always someone new yesterday. Just another heart to break. Never learned your lesson, so what could I even say? When your egotism text him. Girl, don't do it. You're right. I always am. You can go ahead and try to play the games you always do. Used to talk all night, but now there's radio silence from you. Y ahí estábamos escuchando Maybe, Okay, Maybe Not, de Giselle Torres junto a Brandon Kate Rogers. Esta canción está disponible, así como todo el repertorio de Gis Torres, aquí en Plan Ideal para todo el Ecuador. Recuerden, si lo escucharon aquí primero, fue en Plan Ideal. Ahora nos vamos a ir con el espacio promocional de Radio CCE. Ya regresamos, quédate en compañía. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Estás escuchando Plan Ideal por Radio CCE. Soy Edu Muñoz y es un placer acompañarte en este sábado 4 de septiembre del 2021. Sí, sí, señores, yo soy de la Tri. Sí, sí, señores, estamos muy contentos porque nos han regalado maravillas del fútbol. Pero eso no es todo. Este fin de semana también esta semana que está casi cerrando, pues también hemos tenido grandes glorias en los Juegos de Olimpiadas Especiales allá en Tokio. Así que qué lindo, qué emocionante. Siguen llegando, tenemos ya 3 medallas. tenemos más de 5 diplomas olímpicos, así que qué hermoso que los ecuatorianos estén brillando allá en Tokio y estén dejando nuestra bandera en alto, en lo más alto del cielo, a 3 metros sobre el cielo, como dice la película. Les recuerdo que este sábado es de muy buenas recomendaciones. Por ejemplo, tenemos, pues, si ustedes desean darle un estilo diferente a su hogar, Creaciones Marley Hogar es mi primera parada, así que vamos a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Luego, como ya es fin de semana, es la oportunidad indicada de preparar algo fuera de lo común. Entonces, vamos a ir con Mariscos Don Jorge, porque tienen lo mejor en productos del mar. Y es que, además de eso, tienen albacora, tienen corvina, tienen camarones, langostinos, langostas, almejas, conchas y próximamente los cangrejos después de la veda. Así que miren, ñomi, ñomi, ñomi, ñomi, ñomi, ñomi, ñomi. Mariscos Don Jorge es mi segunda parada. Y si en estos días ustedes tienen una fecha importante que celebrar, pues vamos a Tierra de Flores Quito con sus arreglos florales y frutales que harán de ese día algo inolvidable. Así que en Instagram y Facebook los encuentras como @ Tierra de Flores Quito. Y pues ya es momento de que tengas un cambio de look, o que te corten el cabello a tu gusto, no que le estés diciendo que por acá, que por allá, sino tú dices, este es el corte que quiero, y te lo hagan así igualito. Pues entonces vamos a ir a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y además, pues siempre a nosotros nos gusta tener los mejores consejos, así que vamos a ir a Instagram y Facebook como @planidealesc, así nos encuentras. Dale like, dale compartir, porque siempre tenemos los mejores estrenos de tus artistas favoritos. Y ahora vamos a irnos a... te quería hacer acuerdo de algo. Sígueme también en Instagram como @edumunoz con z-deo. Edumunoz-deo. Así me encuentras en Instagram. Le das seguir y pues ya estamos en contacto. Y ahora sí nos vamos con más música hermosa de nuestro país. Suena para todos ustedes Grupo Diamante con Somos Amantes y Este Secreto. El lugar de siempre, la misma penumbra, los mismos poemas, la misma florista, vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medianoche. ¿Cuántos años juntos, huyendo de todo, de los moralistas, de los puritanos, los que no perdonan, los que no comprenden que somos amantes, que somos amantes, blanqueados escondidos en una caricia, se entregan la vida, que somos amantes, si no Ahí estábamos escuchando a la agrupación Grupo Diamante con los vals Somos Amantes y Este Secreto. ¿Les encantó? Pues no se olviden que lo escucharon aquí primero en Plan Ideal. Ahora sigamos con más talento y con más familia de MR Producciones. Así que le mandamos un beso inmenso a Gaby Muñoz Real, que es la representante tanto de Grupo Diamante como de nuestra próxima invitada. Y gracias de aquí a los vecinos que están pasando. Pues ya saben que por aquí por mi casa están comprando alambres de luz quemado, lavadoras, cocinas. Gracias, vecino, por hacernos bulla. Pero ya saben, estamos en vivo y en directo y cualquier cosa puede pasar. Y ahora sí, les decía que le mandamos un saludito a Gaby Muñoz Real, representante del Grupo Diamante y también de nuestra próxima artista. Les quiero presentar a todos ustedes a Grace Albán junto a esta maravillosa canción que se titula Te Amo Más. Ahora podré gritar. Este es el talento ecuatoriano que goza nuestro país. Estas cuatro hermosas regiones tienen el talento, el mejor talento del mundo, que está dispuesto a que ustedes lo continúen solicitando en todas las radios a nivel nacional. No se olviden que ella era Grace Albán con su más reciente producción musical, Te Amo Más. Así también lo ubican en su cuenta de YouTube a nuestra artista y por supuesto con su videoclip de la canción Te Amo Más. Ahora nos vamos con una canción que nos invita a dejar todo lo malo atrás, a ver cómo las plantitas también lo hacen, de que destapan la tierra y siempre buscan el sol. Pues esta canción también tiene un significado a sí mismo, así que disfrutemos de Renacer del artista Daniel Beta. Ya 3 días no alzo la mirada, el futuro incierto me dobló. Cuando no puedo caer más bajo, siento que no puedo estar peor. Renacer, renacer. Veo tu río grande, escucho cómo me canta, y en tus calles vive la historia sagrada. Veo tu gente buena, veo tu alma guerrera, y regreso de la muerte a la esperanza. Renacer y hacerle frente a esta batalla, renacer para salir de mi dolor, por aquellos que partieron y no están. Renacer, renacer, renacer si la vida me hizo más fuerte. Renacer será mi grito y mi razón, y por lo que viene y vendrá. Renacer, renacer. Vive en el astillero, vive la garra brava que nació y está tatuada aquí en mi alma. Veo a mi pueblo y pienso cómo es que se levanta de tanta injusticia y de tanta nostalgia. A la tierra que me vio nacer le canto, yo le canto como nunca le canté, porque solo yo no puedo y no podré. Voy contigo a renacer y hacerle frente a esta batalla. Renacer será mi grito y mi razón, por aquellos que partieron y no están. Renacer, renacer, renacer si la vida me hizo más fuerte. Renacer será mi grito y mi razón, y por lo que vienen y vendrán. Renacer, renacer. Aquellos que partieron y no están, y por los que vienen y vendrán. Renacer. Esta es una canción que no podía faltar en un sábado 4 de septiembre del 2021, ¿no es cierto? Renacer de Daniel Beta, una maravillosa canción, así que pues ustedes ya lo saben, pueden ir a disfrutar de la canción oficial y de esta canción en su versión acústica. Así que miren qué lindo cómo vamos disfrutando del talento nacional aquí en la cuna y en la biblioteca del talento nacional, por supuesto a través de Plan Ideal por Radio CCE. Ahora nos vamos a poner un poquito sentimentales y vamos a recordar esta época de los 90, casi llegando a los 2000, inicios del 2000, con una agrupación maravillosa. Así que les enviamos un abrazo inmenso también a nuestros amigos de la casa. Pues se viene Corazones Rotos de Tercer Mundo para todos ustedes. Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte que vuelvas. Y otra vez estoy sin ti, sin saber bien qué hacer, porque nunca me di cuenta que no pude entender qué querías de mí. Nunca pude escuchar a tu corazón. Tienes que entender que tampoco para mí esta historia tiene final feliz. Los corazones rotos, los corazones solos, amor de cristal que alguien rompió sin querer. Si los dos estamos rotos, si estamos tan solos, ¿qué vamos a hacer para volver a creer? Solo creo en tu amor, que me salva la vida y me hace bien. Y otra vez estoy por ti, sin nada que perder, ya ves, siempre voy a esperar que regreses a mí para poder vivir contigo para siempre. No pude entender qué querías de mí, nunca pude escuchar a tu corazón. Tienes que entender que tampoco para mí esta historia tiene final. Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte. Y esta canción de Ley entre ustedes debe tener un recuerdo especial, ¿no es cierto? ¿Quién no ha dedicado Corazones Rotos cuando ha roto o ha terminado una relación? Y no se quedó en los mejores términos, ¿ah? Pues ahí tenemos a Corazones Rotos de Tercer Mundo para dedicarla, para cantarla, para gozarla y para que nos haga pasar ese mal sabor de boca a veces, ¿no es cierto? Y pues para ir casi terminando este programa, nos vamos a ir con una canción de estreno. Tiene menos de 48 horas de lo que fue estrenada a nivel mundial y a través de todas las plataformas digitales, así que de ley debía estar aquí en Plan Ideal. Estoy hablando de Mike Bahía junto a Lenny Tavares y esto dice Colorao. envidioso y la mala vibra, yo tengo plomo. Pa' los jangueos una jipeta y mucho romo. Pero no me quieres perdonar, pues la cagué contigo, no sé cómo. Por eso cada día por tu casa yo me asomo. Yo lo que quiero es vivir contigo al lado, de viejito con los ojos colorados. Por culpa de los besos que tú me diste estoy enamorado. Yo lo que quiero es vivir contigo al lado, de viejito con los ojos colorados. Por culpa de los besos que tú me diste estoy enamorado. Un paseíto relajado, contigo descapotado. Cantando reggaetón arrebatado. Por mi madre que te quisiera a mi lado. Imagina dos boricuas con los ojos achinaos. Bien guillao de gante, el bien guillao de queque. Sin mover un kilo contigo ya corona, na. De la mala vida por ti me quítete. Dios bendiga el día que te visité y me pediste música Manuel Medrano. Significa que ya no te vas temprano. Recordarte tanto no debe ser sano. Contesta y lo arreglamos. Porque yo lo que quiero es vivir contigo al lado, de viejito con los ojos colorados. Por culpa de los besos que tú me diste estoy enamorado. Yo lo que quiero es vivir contigo al lado, de viejito con los ojos colorados. Por culpa de los besos que tú me diste estoy enamorado. Ya, si me perdonas, baby, llega. Salieron par de series nuevas. He cortado a todas con las que bien no te llevas. Te he comprado un trajecito de seda pa' invitarte a una cena. Como te gustaba en la noche conmigo caminar, de la vida conversar, sabiendo que al final la noche tú y yo vamos a pasar en el mismo lugar donde tú me conociste. Mamá sabía que te escapabas conmigo por el ruido de mi deportivo. Se dio cuenta que no somos amigos. Yo lo que quiero es vivir contigo al lado, de viejito con los ojos colorados. Por culpa de los besos que tú me diste estoy enamorado. Yo lo que quiero es vivir contigo al lado, de viejito con los ojos colorados. De los besos que tú me diste estoy enamorado. Estoy enamorado, wow, wow. De ti, baby, my baby. Tú eres cauti, my caída, lady. De ti, baby, my baby. Estoy enamorado, wow, wow. ¿Les encantó esta canción que se titula Colorao de Mike Bahía y Lenny Tavares? No se olviden que también está disponible aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Y ha sido un placer de verdad inmenso el haberles acompañado en esta jornada. Vamos a hacer mañana muchísima fuerza para que nuestra selección saque el mejor resultado. Recuerden que estamos terceros en la tabla de eliminatorias, así que pues vamos a meterle mucho ñeque, vamos a meterle mucha energía, mucho coraje, porque los ecuatorianos somos valientes, aguerridos y no nos amilanamos ante nada, así que se venga Chile, ¿cachai? Y el día de mañana vamos a ganarles. Les mando un abrazo inmenso. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales en Instagram y en Facebook como @planidealec. Y pues el día miércoles de ley nos hemos de conectar a través de nuestro segmento de El Curioso para conocer más de sus artistas favoritos. Les enviamos un gran abrazo, tengan un excelente sábado y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡Wow! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.